Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Santiago, soy profesor del Bachillerato Popular Salvador Herrera de la CTA Autónoma Capital. Y hoy con el conjunto de bachilleratos que conformamos la Coordinadora de Bachilleratos Populares vamos a realizar una movilización al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires exigiendo las reivindicaciones que ahora paso a comentar. Desde el 2015 y 2016 hay oficializadas 6 escuelas públicas que son bachilleratos populares, de los cuales el Ministerio se niega sistemáticamente a designar a los profesores y al personal directivo, ya sea la directora, director, secretario, secretaria y personal auxiliar. Se niega a pagar esos salarios y a designar a sus profesores. Desde el 2003 aproximadamente, surgieron 7 bachilleratos populares que dan respuesta a la necesidad de la educación para jóvenes y adultos, que el Ministerio se niega sistemáticamente a oficializar esas experiencias, que resuelven las carencias del sistema educativo, que el sistema educativo presenta para jóvenes y adultos en las barriadas de la Ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, la situación económica que atravesamos es apremiante para todos y todas, y el Ministerio se niega a cumplir con la obligación del envío de las viandas para que estudiantes las reciban y puedan así ayudarse un poco en su alimentación. Deberían hacerlo, están obligados porque somos escuelas públicas, todas las escuelas públicas de jóvenes y adultos reciben su vianda, pero parece que a estas escuelas nuevas que se oficializaron entre el 2015 y el 2016 se les niega no solo los salarios, sino también a los estudiantes el derecho de recibir la vianda para ayudarse en su alimentación. Por otra parte, somos escuelas públicas, sin embargo, el Ministerio se niega sistemáticamente a pagar los servicios de nuestras escuelas, es decir, el gas, la luz, el agua, los utensilios de limpieza. Se niega sistemáticamente a proveernos de los elementos necesarios e indispensables para dar clases, tizas, pizarrones, fibrones, bancos, sillas. Somos escuelas públicas reconocidas por el Estado, sin embargo el Estado no cumple con sus obligaciones. Por otra parte, el reclamo que también que venimos a hacer es para que nuestros estudiantes también perciban el boleto estudiantil. Somos también el único sector del sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires que está excluido el derecho a boleto, al boleto y a, digamos, a no tener que pagarlo como se hace en primaria, como se hace en secundaria y como se hace en los terciarios. No entendemos por qué los jóvenes y adultos de nuestras escuelas públicas no pueden hacerlo. Así que bueno, este es el conjunto de reclamos que venimos llevando desde hace ya un tiempo largo y que hoy vamos a manifestarnos en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para exigirle a Soledad Acuña que cumpla con la obligación que tiene que cumplir. Soy Jessica Brites, estudio en el Bachillerato Alberto Chejolán de la Villa 31. Hoy vengo a bancar a los bachilleratos populares porque ahí tenemos la oportunidad de estudiar madres solteras como yo. Y banco a los bachilleratos y a los docentes y vengo a pedir salario para los docentes. Yo estoy en el segundo año del Bachillerato Popular y somos 30 compañeros los que estamos en el aula. Y me falta un año para poder terminar este año y el otro para poder terminar mi bachillerato. Soy Laura, profesora del Bachillerato Sol del Sur, que funciona en el barrio de Los Piletones de Soldati. Doy clases en ese bachillerato desde sus inicios, en las materias de inglés y taller de educación popular. Somos un bachillerato que a partir del 2006 fuimos reconocidos como institución, por lo cual nuestros estudiantes tienen acceso a los derechos como tales, ya sea de becas o de boleto estudiantil, y tienen también su título oficial dentro de lo que es el bachillerato, pero los docentes que participamos del espacio y que lo llevamos adelante no tenemos el reconocimiento salarial. Ese es uno de los reclamos que estamos trayendo hoy al Ministerio de Educación, junto con el reconocimiento también integral de los espacios, que el Estado se haga cargo como en las escuelas públicas de lo que es las cuestiones edilicias, de seguridad, de las viandas, el acceso a los derechos que tienen todos los estudiantes en el área de jóvenes y adultos. Actualmente en Sol del Sur somos aproximadamente 20 profes. Nos quedan algunas materias que nos gustaría tener algún profe más. Y en general trabajamos con pareja pedagógica en el aula. Eso es algo que nos cuesta bastante por la imposibilidad de tener los medios económicos para sostener el trabajo cotidiano, pero estamos pudiendo cubrir la totalidad de las materias.